www.radiolk.com.rlk. Está bueno escucharse. Escúchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos largando nuestro programa número uno, el primero, el estreno, el debut de Nada Que Perder, este grupo de amigos que se juntó para hacer radio y estamos muy felices aquí, nos alojamos en radiolk.com.ar y estamos contentos arrancando esto que no tiene nada que perder, o sea, somos nosotros y estamos felices. Bueno, presentamos entonces y largamos 18.02 de la tarde de la Ciudad de Buenos Aires. En la operación técnica del señor Lucas Schiaffini y nuestro equipo titular de Nada Que Perder, arrancamos por nuestro productor y co-conductor, el señor Lucas Lamardo. Luquitas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo le va a todos? La verdad estoy muy contento, muy feliz, porque este es un proyecto que habíamos empezado con Guilla, lo habíamos empezado a armar, y de a poco empezamos a sumar gente, y hoy estamos con todos los que queremos estar, y la verdad no tenemos nada que perder, y vamos a disfrutar. Así es, y de a poquito vos que estás del otro lado nos vas a ir conociendo y te vas a ir identificando con cada voz. Tenemos un personaje que lo vamos a dejar para el final, que nos va a estar acompañando durante cada lunes. Un personaje que va a dar que hablar y que en algún momento vas a necesitar de sus consejos. Seguimos presentando a nuestro equipo de Nada Que Perder. Lo tengo a mi derecha al señor Alejandro Cardona. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Guille, ¿cómo andás? Bueno, pensé que era yo el personaje, que ibas a presentarlo. Falta todavía. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo andan? Bien. Seguimos entonces con el otro Ale, porque tenemos en este equipo tenemos dos. A este le vamos a llamar Alejandrito. Alejandrito Victorín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Acá arrancando bien, debutando, como en otras épocas. Este es un peligro, ¿eh? Este es un peligro y ya lo van a ir conociendo, le van a ir sacando la voz. Sí, te va a llevar la sirena en cualquier momento, te van a venir a buscar. No es para tanto, mala fama nada más. Bueno, el personaje de los lunes le vamos a dar luz verde porque lo veo preparado, concentrado. Es un licenciado. Licenciado. El señor Doctor Amor, muy buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va, muchachos? Con muchas ganas de estar con ustedes, de contarme mis historias, mis técnicas sexuales, por supuesto. Y bueno, y demás anécdotas. Así que muy feliz de estar con ustedes. Epa. Qué lindo. Me mira a mí. Y bueno. Al que tengo al lado. Qué lindo cuando después de un fin de semana, algunos que habremos salido, otros que habremos salido con las novias y otros no, necesitemos algún consejo del Doctor Amor. El lunes es un día bárbaro. Claro. Consejo para la semana que viene. Consejo para la semana que viene y esas consultas al médico, decir, pero doctor, ¿por qué me pasó esto? Licenciado, ¿eh? Bueno, licenciado, me reta ya el doctor. Saca chapa. Me reta el Doctor Amor. Bueno, qué lindo, estamos arrancando entonces aquí, 18:04 en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en Radio Link, radiolk.com.ar, nos escuchás en internet y vamos a dar nuestro mail para que vos nos puedas agregar, nadakeperderradio@hotmail.com, es nuestro MSN, allí nos podés mandar mensajes, nosotros desde acá estamos conectados y nos podés decir todo lo que tengas ganas en nuestro primer programa, en nuestro debut. Además también nos podés encontrar en Facebook, ahora que está tan de moda, es Nada Que Perder Radio, así nos llamamos. Y tenemos blog también, en donde vamos a ir subiendo a medida que pasen los programas, vamos a ir cargando el audio de cada programita, es nadaqueperder.blogspot.com. No, Nada Que Perder Radio. nadaqueperderradio.blogspot.com. Ahí está. Bueno, entonces, largamos oficialmente nuestro primer programa. Dale, estamos acá. No, ¿cómo se va? Recién arrancamos. Dale, se va el barco, papá. Estamos muy contentos. Y yo venía pensando, después del fin de semana que tuvimos, creo que un fin de semana que cada uno tuvo tranquilo, ¿no? Sí. Yo no, yo tengo un montón de consultas para el doctor Amor. ¿Hasta qué? ¿Tuviste quilombo con mujeres? Ya empezamos, viejo. No se puede así. Una cosa de loco, ¿eh? Sí, tengo muchas consultas. Bueno, pero ¿tuviste algún problemita con alguna mujer o algo que quieras preguntarle en especial al doctor? Chicas, en general. Te va a traer problemas esto, te va a traer un problema. Vas a ir preso, Alejandro, vas a ir preso. Yo creo que el doctor. ¿17 es menor? No, 17 es muy menor. Después. 18 para estar más tranquilo. Después me dicen a mí. 18 para estar más tranquilo. Los muchachos del control hacen unos gestos. Va preso, ¿no? Con 17. Sí, va en cana, pero sabe cómo. Bueno, con 17 minas, ¿eh? Bueno, este es el ganador, está bien. Ya me parece. Este es el ganador del grupo. Está en el libro. Sí, díganme facha, Holanda. Está en el libro. En el libro del Bambi está. Lo cambiamos. A ver, le cambiamos Sale por facha. Enderezá la nave que partimos, nene. El Bambi es un fenómeno. El facha ese. El facha de Nada Que Perder. Espectacular, ¿eh? Bueno, a partir de ahora te acabamos de rebautizar. El facha de Nada Que Perder estuvo con 17 mujeres. Después lo vas a tener que consultar al doctor, ¿eh? Sí, mi novia orgullosa. Bueno, eso. Igual que es mejor, 17 a la vez o una buena perra. Vos decís, yo entiendo. Pero lo pará, que querés. Yo 17 buenas perras. No. Es un paseador, ¿qué es eso? Sí, es un paseador, muchachos. Entiendo lo que quiere decir. No seas mentiroso. Luquitas quiere decir, si es mejor, todas feas y muy seguidas o una número, cada tanto. El número ideal es 3. El número ideal es 3. Tres por estar noche, con 2 y una que aplauda. 3 por hora. Estar con dos y una que aplauda, claro. Está gracioso, qué va. Si cada 17 yo no tengo experiencia con 17. Si las habrá pasado. A mí me aplaudían 16, Vos anduviste con D 17. Si las habrá pasado. No, estamos al horno. Y en algún momento sí. Qué bárbaro, si las habrá pasado el doctor Amor, Bueno, tuvimos un fin de semana de todo un poco, en materia deportiva, en materia de sociedad, en materia del país. Y también tendremos, y te vamos a ir contando para que vos sepas, el formato de nuestro programa de Nada Que Perder. Así te vas enterando de qué vamos a hablar, porque vos que estás del otro lado, estás escuchando y estás pensando, se juntaron 4 o 5 tipos a hablar pavadas y no es tan así. No. Somos pavotes, quizás. Nos juntamos ayer y lo armamos. No, tan improvisado no somos. Pero bueno, te contamos el formato. Programa que va a tener buena música, rock nacional, rock internacional, noticias políticas, deportivas y de espectáculos y todo lo que se vaya... De todo un poco, lo que vaya sucediendo. Y además también vamos a hablar de esos temas que a vos te gusta escuchar. Temas de sexo, temas de salidas con mujeres, temas de boliches... Temas de borrachos también. Que vos tenés experiencia, ¿no? No, pero por Dios. La carita lo vende. Por Dios. Tiene una caripela. Sí, ¿viniste de medio borracho, Alejandrito? No. ¿Esto que es acá? No, todavía no. Es temprano. Bueno, sí. Pero el doctor... ¿Cuál es la hora de la petaca? Yo, bebida no. ¿No? Él son mujeres. Mujeres. Y pastillas. Bueno. No, oiga, hace un tiempo que tú... Cada tanto y hay que ayudar un poco. Hay que ayudar un poco. Ya es vicio. Pero bebida y cigarrillo no. Ojo, porque en las pastillas yo después le voy a... Algo conozco de usted, licenciado. Y después le voy a preguntar... Sí. ¿Qué diferencia? No digamos nombre, digamos pastilla. No, escuche esto. Después le voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre una mentolada turbo y una pastillita azul? Bueno, listo. Dejámosla picando para después. Listo. Que el doctor la tiene atada, sábelo. Listo. ¿Está bien? Sí, linda pregunta. Bueno, después de este fin de semana, después de que perdió River una vez más, después de que volvió a ganar Boca, después de que el torneo del fútbol argentino tiene puntero a Lanús otra vez, Después de que nos enteramos de que Tinelli levanta el Bailando Kids porque no le rendía, dejaba 18 puntos. El señor Rating me parece que se va para abajo, ¿eh? Y está complicado. Después de que nos enteramos que Shell finalmente va a pagar 9 millones y medio de dólares a la localidad de Magdalena por aquel año 1999 derramar 5.600 litros de petróleo en aguas dulces. Fue considerada dentro de esa categoría la mayor cantidad mundial de litros derramada en agua dulce y Shell se hace cargo y a cambio de 9 millones y medio de dólares se desliga de toda causa judicial que le pueda hacer a aquel pueblo. También estaremos hablando de todo eso. Pero bueno, yo quiero empezar y charlarlo con ustedes porque estábamos ayer a esta hora hablando de este programa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estábamos organizando esto. Algunos llegaron tarde, como el caso de Alejandro. Venía de laburar. Fueron cuestiones de fuerza mayor. No fueron. De gira. Sí, de gira por la noche. No. Sí, de gira. No mal, de gira no, por capital. Muy buena, no, hay que apuntar esto. Muy buena por la noche uruguaya, Montevideo explota. Para vos, doctora, porque. Muy bien, que te gusta. Hay que cruzar el charco. Alejandrito, ¿cómo son las mujeres uruguayas? Le gusta el mate. La verdad, sí, le gusta la bombilla. Ahí está. Le gusta cebar todo. Sí, te sabe cómo te ceban, sí. No, pero más allá de eso. La posta es que están buenas, muy mucha onda, ¿no? Ahí. ¿Parecidas a las argentinas? No me jodas. Físicamente no, pero no. Son dulces. Sí. Son dulces. Se comen las heces, otra cosa más también comen. Depende de dónde lo vea, ¿no? Se comen las heces como la rosarina y otras cosas más comen también. No, ojo, con las rosarias son muy lindas. Sí, por eso, pero se comen las heces, no hay que sumar. Bueno. Aclaremos que Rosario es espectacular. Rosario, la ciudad de la ¿Fuiste al puntazo, sí, licenciado, alguna vez? No, el puntazo no. ¿No conoce el puntazo? ¿Puntazo? El puntazo. No conoce el puntazo. Capaz que dio el puntazo. ¿Diste el puntazo? Lo dio él. Anduve mucho por Oroño. El Boulevard Oroño, las inmediaciones de la cancha de Newell's, Parque Independencia de noche. Y hay copa, el no copa ahí. Pero puntazo no sé qué es. Yo quiero marcar esto del otro lado porque lógicamente esto es radio y no nos están viendo. Claro. Pero me encantaría que nos estén mirando porque, les explico, de mi lado, camarita acá sería ideal. De mi lado izquierdo tengo como a los desfachatados del grupo. Al licenciado, que la tiene clara con las mujeres y tiene tanta noche que... Bueno, tendríamos que hacer un programa extenso para terminar. Es el Cacho Castaña. De nada que perder. Sí, nada que perder. Y al lado lo tengo a Alejandrito, que es un licenciado en potencia. Sí, Alejandrito, sí, eso está bien, ¿eh? Del otro lado tengo las partes serias del programa, digamos. Es el lado del compromiso. No sé, mitad y mitad. Lado. Compromiso acá. Estoy viendo el anillo. No lo venda al muchacho, no dimos nombre igual, no se sabe quién. Yo el anillo. Pero tengo a Ale, Frodo. El facha, de nada que perder. Es un tipo más serio, más bien tranquilo. ¿No? Otro target. Y pero estuvo con más 17. Recoleta, ¿no? Estuvo con 17. Se ve, ¿no? Claro. Él es Recoleta. Sí, él es Recoleta. Recoleta. A alto nivel. Él es Recoleta. Él es. Él es pueblo. Sí, él es este. Él es Delía. A ver, no, Delía no. Sos un hijo de. Él es blanco. Epa. No. La línea, aunque licenciado por el colorcito de pelo que tiene. ¿Qué target le da a este? A ver. ¿Eh? Mataderos. No. ¿Un matadero? Lo está matando el licenciado. No, Floresta. Floresta, pará. Pero también puede andar con Palermo. ¿Voy con Palermo? Sí, también puede andar con Palermo. Bueno. No con Martín. No, pará. No le vaya Jacqueline, a hacer. Sí, un Jacqueline, ¿eh? No le vaya a hacer el viejo chiste de diferencia entre Flores y Floresta. No, eso es ¿qué, la de esta? No, eso es. Su atención, por favor. Y Luquitas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo me califican? Pasa Luquita tira. Luquita hace de todo. Del grupo, hace de todo. Sí, sí. Es el macherano, sí, de acá, loco. Va, va a ser viene, más serio va, del viene grupo. Alguna vez, alguna noche... Habremos salido con Guille. Alguna noche hemos compartido con Luquitas. Me olvidé quién les habla... Porque del otro lado, y este quien les habla, ¿quién es? Guillermo González en la conducción. Me acaba de hacer acordar, ¿viste?, mi amigo Luquitas Lamardo. Tengo que estar en todas. No sos el más serio del grupo. No, sos la fija para la joda. Así que cualquiera de ustedes que quiera salir, algún día le pide a Luquitas. Yo me parece que este grupo es joda pura. No. Sí. Ya lo vende, acá ya lo vende. Acá voy a tener que dar mucho. Ahora está echando las minas. Ya sacó un diagnóstico. Sí, mucha joda, dijo. Mucha joda. Pero en algo debe tener razón. ¿En algo de, o no? Te veo ahí, Luca, estás navegando por la web. Muchos mensajes, ¿eh? Hay muchos mensajes. Sí. Bueno, ahora uno para mí. ¿Ya está buscando mujeres? Sí. Pero... está en búsqueda. Es lo más lindo que hay. Pero escúcheme. Es lo más lindo y, como decía un tío, el mal necesario. Pero a usted le parece que está viniendo a hacer un programa de radio para buscar mujeres. No, yo vengo a instruir a usted. Venís a la pesca, decí la verdad. La del chamuyo yo vengo a enseñar. Hay dos tipos de pesca, la pesca con espinel y la pesca con red. A ver. La red. La tuya es red. Lo que cae, cae. Claro. Un 2, un 10, un 8, lo que venga. No, 2 no. Pero te gustan las medias de red a vos. Decí la verdad, te matan. Igual no lo veo, el doctor Amor vestido con media de... No. Con los dientes la saca, dice. Sacó por, por la zona donde vive el doctor. Con los entendió, diez, entendió con el doctor que anduvo mucho por noches de burdel y esas cosas. ¿O? No, yo me dedico al levante bien. No, al finol y al fin, sí, al laburo tranquilo. Ahí levantamos todo. ¿Qué vas a pedir credencial? Claro. La baré, vas a al no pago, al no pago. Al no chica fácil. Claro. ¿No? Claro. Ahí cualquiera gana. No, y está muy bien, bueno. Digamos, algunos que yo conozco y he conocido... Ni siquiera ahí ganan. Ni siquiera ahí ganan y otros se enamoran y salud, totalmente... Eso fue el teléfono... Yo tengo una anécdota de un amigo, el conocido. A ver, que no lo vendas. No. Pero se enamoró de una chica que trabajaba en un cabaret. Y se enamoró y él se puso a salir con la chica y le hacía escenas de celos adentro del cabaret. A su novia. Qué bueno. A la chica que trabajaba, claro, en este lugar. No, con ese no, sí, con ese sí. No, este no, no, ese cobraría más caro. ¿Pero quién es? Pero una especie de... Me parece medio afeminado. Una especie de muchacho. ¿Vos sabés que, eso pasa en los boliches? Pero mezclaba el trabajo con el placer ese muchacho. Sí, bueno, pero... Yo no sé, a mí nunca se me hubiese ocurrido ponerme a salir con una chica del cabaret. ¿Sabés que muchas veces me pasó lo que estabas contando recién? ¿Te enamoraste que... muchas veces? No. ¿Muchas veces lo del amor o...? No, pero muchas veces te vas a encarar a una chica en un boliche y la chica está con un amigo gay. Y el amigo gay dice que es el que se lesiona. Si no, este no, este sí, este no. Y a mí me bochó. Es decir que para los gays no tengo... No, pero, soy lindo. Pero pará, porque alguna vez te pasó que ese amigo gay te quiso a vos, pero para, claro, él, no para la amiga. Ah, bueno. De celoso le decía que no. Bueno. Ahí me llegó el comentario que te miraba la cola. No quiero decir mucho. Y puede ser. La cola de gays que había acá en la puerta te miraba. Y ojo, que tuvo su levante medio sexual. Medio aputazado, Lucas. No me tiren abajo, sí, saben que es mentira. Yo soy un hombre recto, Un hombre de recto a entregar. De recto. De recto. ¿Dónde me metí? Hacía rato que no escuchaba esa palabra. Licenciado, ¿cómo que va? Las cosas que se tienen que escuchar acá. Esto me hace acordar también un amigo que le escuchamos, un escucha nuestro. A ver. Viene remando, el chiqui. El chiqui. El chiqui que viene remando. Lo vendió el tipo, ¿viste? Lo vendió. Sí, lo remató. Sí, el chiqui que viene, que está ahí prendiendo la compu ahí en el cabaret. Bien, saludos, chiqui. Bueno, ese es un personaje parecido al que acaba de contar Ale, que le decía que fue al cabaret, que se había enamorado de la mujer. Se enamoró una vez de una chica estas de la noche. Mucho amor había, Él decía, no digamos lo que le decía. Bueno, déjalo ahí, porque... Pero bien, no, él le decía otra vez, no, ¿me vas a cobrar a mí? No, ya pedía descuento. Tu lengua, tu lengua es muy suelta y veo que vas a hacer cagada, déjalo ahí. Lengua no, filosa. Sí, no digamos nada. Y no digamos otras cosas, por favor. Pero acá vamos a hacer un punto y aparte, porque también en este programa número 1 de Nada Que Perder, que vamos a estar lunes y miércoles de 18 a 19 por acá, por nuestra casa, radiolk.com.ar, también vamos a tener entrevistas. Sí. Todavía no. Sean pacientes, se van a esperar, porque esto recién arranca, recién comienza. Y vamos a estar hablando con todas esas personas famosas, mediáticas, deportistas, músicos... Y tocando temas diversos, ¿no? No queremos escuchar lo que siempre dicen en todos lados. Apuntamos a alguna pregunta filosa al licenciado, acá nuestro amigo el doctor Amor. Alguna pregunta distinta, algo que sea original. Pero bueno, con el correr de los programas, vos que nos vas a ir escuchando, te vas a ir dando cuenta y vas a comprender cuál es nuestro formato de programa, qué es lo que nos gusta. Te digo porque no las vamos a pasar nosotros toda una hora hablando de nosotros. O sea, acá vas a encontrar... También temas que sean interesantes. Entrevistas interesantes. Sí, entrevistas interesantes. El primer entrevistado, Viviana Colmenero, vamos a estar hablando con ella. ¿Sí? qué buena nota. El doctor Amor ahí. El doctor Amor está se come sacando el programa, Los colmillos le salen al doctor. Él se va a comer el programa y ella otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Es horrible. El doctor Amor. Ya tira bomba el doctor. El problema de esa nota, que esa entrevista que haremos, que después el doctor, por atrás, cuando la sacamos... ¿Cómo? No, por atrás, ¿qué? No, la técnica, la técnica, cocodrilo. No. Le va a pedir el teléfono a Vivian Gómez y se va a pudrir todo. Entonces, el doctor es muy ansioso, ¿eh? El doctor es muy ansioso, lo veo como... Las manos arriba, doctor, ¿eh? Las manos arriba de la mesa. Arriba la lapicera. Sí, por favor. Qué bárbaro, yo me quedo pensando en cuántas cosas tiene para contarnos. Y hay mucho, tenemos toda una vida. Bueno, tenemos toda una vida para... Y la vida es larga y dura. Sí. Antes de... ¿Cuánto dura, no? Chúpame la vida. No. Está bien. Bueno, después para el segundo bloque, para más adelante, algo nos trajo, ¿no, licenciado? Una pequeña historia. Una pequeña verídica, por cierto. Verídica. Son todas verídicas, acá no hay verso. Bueno, así me gusta. Por lo que estuve viendo se llama La Cocodrilo. La, ¿qué decir? Bueno, después nos cuenta. Después hablamos. No quiero meter. Sí, tampoco todo de golpe. 18... Así no se disfruta. De a poquito. Hay que hacer previa. De a poquito y despacito. Claro. 18 y 20 de la ciudad de Buenos Aires. Está lindo el tiempo. Al fin tuvimos un día soleado. Se va cayendo el día, ya aparece la noche. Ahora suena en tus oídos Mote. El Bote, la banda de Charlie Alberti, el baterista de Soda Stereo. Thank you. Olvídate, ya empezó. Nada que perder. Recién sonaba en tus oídos Mole, El Bote, con su corte de su primer álbum, la banda del ex baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti. La temperatura 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, 58% la humedad, 18 y 26. Seguimos con Nada que Perder, en un tono tranquilo, más relajados. Ya estamos un poco menos ansiosos. Empezamos ya nuestro primer programa. Parece que nos fuimos todos. Parece que, están todos. No se pongan nerviosos que están todos. Ya descargamos. Después de la descarga viene el relax. Claro. Sí. Al hombre le pinta siempre el sueño. Siempre viene el relax. Es la hora del cigarrillo, ¿no? Del cigarrillo, del chocolate, depende. Si no fumás, claro. Algo que tenés que llevarte que a la boca. Algo que no sea lo que tenés al lado. Claro. Y yo a la boca, más que comestible, otra cosa no me llevo. Eso, o cigarrillo o un chocolate. Masticables también. Nunca, ¿no? Nunca. Cigarrillo masticable, comestible. O un chocolate. Un lengüetazo. O nunca. Un mentol turbo. Bueno, ahora nos va a contar más adelante de eso. Damos de vuelta a las vías de comunicación para que la gente se pueda comunicar con Nada que Perder, Luquitas. Sí, el teléfono es 4372-6278. El mail, nadakeperderradio@hotmail.com. Nos pueden buscar por el Facebook, Nada que Perder Radio, y también tenemos el blog, que es nadakeperderradio.blogspot.com. Así es, y yo pensaba en esto que él decía de Facebook. Ojo con algunos integrantes de acá, no vaya a ser cosa que después se pongan a tirotear mujeres. Uy, ya lo hice. Porque, bueno, ya cayó el primero, ¿no? El doctor tiene experiencia. Vio, licenciado, que ahora los chicos, que van entre 16 y de 20 para arriba, levantan mucho por Facebook, por sí, chat. Terrible. Chat, Facebook y todo. Los grandes también. Usted es un precursor. Los grandes, yo soy un precursor de otras épocas. Pero antes era distinto, ¿no? Nos encontramos en tal esquina, te mando mensaje, antes ¿cómo era? No, Paloma. Antes se programaba, había una escenografía montada. Llevo el famoso sombrero de color rojo, bueno, el pañuelo verde. El pañuelo verde, en la esquina tal y tal. Pero estás hablando de la época del 20. Corrientes y Callao. Escucha, yo te hago una. Y de ahí se programaba por teléfono, bueno. ¿Cómo hacías si la que vos querías pensabas que estaba buenísima y era la fea que estaba al lado? No, pero casi siempre no era así, a ciegas. ¿No? No. ¿Era el cabezazo? El cabezazo, y si no, también la mamá, la madre. Ah, pensé que la mamá. La mamá también. La madre te daba el ok. ¿Te daba el ok? Ah, la madre daba el ok. ¿A una madre linda? La madre le daba el ok a la hija. No, pero yo... Y uno también miraba a la madre también. Bueno, a veces... Así se aprende. Te asusta. Así se aprende. ¿Sabes lo bueno que tenía eso, diferente al día de hoy? Que vos por ahí quedabas con una mina en cabildo y juramento a las 6 de la tarde, y si estaba fea te hacías el boludo y pasabas de largo. Total, entonces de pronto a las 6 hoy quedás con una mina y capaz que te está llamando y pasás por al lado y te suena el teléfono y quedaste pegado. O te vio en la cámara. Si la... Pero igual antes no había tantos citas ciegas, ¿eh? Antes era una cosa más, una escenografía. Usted levantaba en la barra de los boliches. En la barra de los boliches era lindo. Con un whiskacho, ¿no? García con vodka. ¡Qué nivel! Whisky no me gustaba. ¿No, whisky? Mi hermano era del whisky. Mi hermano era del whisky, de Manhattan. Era de todo, pero yo García con vodka. ¿Su hermano es tan licenciado en el amor como usted? Un poquito menos. Poquito, no. Porque tiene ya, su nivel. Más pirata. ¿Eh? Fue pirata y así quedó. No. No tiene el nivel. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, convengamos que el doctor Amor que está acá no es el doctor Amor que salió en los diarios hace un año. Mi apellido es Amor. Mi apellido es Amor. No, claro, Amor es el apellido. No, y soy licenciado y me hice doctor amistosamente. Es un hombre... No, ese es un chanta. Es un hombre... Es pintón, doctor. Esa es una nueva. Es pintún. Pintún. Ahí a Lucas, que está atrás en producción. Vamos a pedir un diccionario, porque pintún yo no la tenía. No la tenía pintún, yo tampoco. La acaba de inventar, capaz. Ahora la podés tener. La puedo tener, pintún. Ah, la trajo de Uruguay. Claro. Tiene pintusa. Ah, claro. Tiene pintusa. Pintún. Tipo fachero. Sí, tampoco. Sí, puede ser. Bueno... Gente, nos toca la primera tanda, nuestra primer tanda en este ciclo de Nada que Perder. Ya seguimos con más programa. Vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. ¿Buscás un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. Viernes, 5 p.m. Bienvenidos a Es lo que hay. Los deportes va a ser el eje fundamental. Toda la actualidad con lo que acontece, con los espectáculos y con la música. Porque es el arranque de la fecha. En realidad arrancó ayer porque jugó De Cruz frente a San Martín de Tucumán y se suspendió el partido por incidente, el partido 1-1. Se arruina grande techo. ¿Tenés alguno vos de De Cruz? Salen barato. Salen barato y suman. www.radiolk.com.ar. Lunes, 6 p.m. Nunca supimos qué nos pasa. Es una pregunta difícil para nosotros. Cada vez que lo pensamos no sabemos qué responder. Como nos gusta encontrar respuesta a todo, para averiguarlo decidimos hacer ¿Qué nos pasa? Durante una hora le vamos a dedicar el espacio que se merece al metal, rock y punk, para por fin averiguar ¿qué nos pasa? www.radiolk.com.rlk. Está bueno escucharse. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Nuestro momento de seriedad en el programa, porque no es todo joda en esta vida y no es todo joda en nada que perder, más allá de que no tenemos nada que perder, llega el mix de noticias, llega la seriedad y arrancamos, como ya te había anticipado en el inicio del programa, esta noticia que tiene que ver con la localidad de Magdalena. Los vecinos de Magdalena aceptaron la oferta de Shell. En el plebiscito realizado ayer, el 77% votó por el sí, pero uno se imagina, ese 77% dentro de una localidad ha votado mucha gente. Alrededor de 3.000 personas de una localidad no es nada, ¿no? En la que pueden haber tranquilamente arriba de los 10.000 habitantes. El municipio recibirá 9 millones y medio de dólares por el derrame de petróleo en enero de 1999. Casi 3.000 personas, como decíamos, participaron de la consulta para convalidar el acuerdo extrajudicial acordado con la empresa Shell. Seguimos ahora en la parte deportiva con el señor Alejandro Cardona. ¿Qué tal? Gracias, Guillermo. Bueno, la primera noticia deportiva, creo que la más importante, es que Boca, después de 37 días, volvió al triunfo en el torneo local, ¿no? Digamos, con una vuelta de Riquelme, un Riquelme esperado. Sí. No fue la mejor actuación de Román en lo que va del torneo, pero bueno. Erró un penal, dicho y hecho. Erró un penal. Pero lo atajó el arquero, no lo erró. Bueno. Porque fue muy bueno en la atajada de Campestre. Este es Bostero, ¿eh? No. Cruz Diablo. Pará, ¿qué te pasa? Ah, ¿vos sos Bostero? Disculpame, por favor. No se me distraiga el gente. No. Vamos. Bueno, volvió Boca a la victoria entonces. Sí, volvió Boca a la victoria con goles de Figueroa y Chávez. Así es. Sí, empezó perdiendo en cancha de Boca. Claro, empezó perdiendo. Descontó para Arsenal Mato. Así es. Bueno, ahora vamos a seguir con alguna noticia más deportiva. Sí, tengo un montón. Pero seguimos por el otro, Alejandrito, que tiene esas noticias raras, ¿no? Medio de espectáculo, de un mundo medio extraño. ¿Qué trajiste? ¿Qué tenés para decirle a la gente, Ale? Tengo una valija de cosas, pero empecemos con lo más relevante, importante, un tema que nos preocupa a todos. El señor Michael Jackson. El señor Michael Jackson que... Hombre blanco. Sí. Yo anoche no puedo dormir pensando en Michael Jackson. No digas qué estuviste haciendo ni nada por el estilo. Pero bueno, volvamos a la seriedad, ¿no? Así es. A Michael parece que le encontraron unas células cancerígenas, ¿no? Producto de su tratamiento continuo de blanqueamiento de piel. Era más fácil que se echara un poco de lavandina y listo, convengamos. Pero bueno, ¿Tiene cáncer Michael Jackson? Aparentemente sí, dicen que es curable y que no se va a complicar la situación. El cuadro es para tratamiento ambulatorio. Por ahí le viene bien, porque es tan feo, pobre, que capaz que... Y bueno, no, igual después de todo lo que hizo, está bien un poquito de... de que le pase algo mal, ¿no? Pobre, sí. En la foto parece, si no fuese por el pelo, parece albino. Estaría bueno que tener una cámara albino para... blanco, para sí. Estaría bueno tener una cámara para mostrarle a la gente, ¿no? Sí, es verdad. De la foto que está ahí, Michael, que está con una cara que parece el Guasón. Esta es una chica. Sí, parece. Probable. Yo no le doy igual si fuese chica. No. Pero digamos la verdad, ahí está, estamos... Mirá. ¿Quién nos parió un Billie Jean? Mirá la producción que tenemos. Mirá cómo suena. Qué producción, por favor, ¿eh? Por favor. Vuelvo para el lado de lo raro, extraño y noticias mundiales con el señor Lucas Lamardo. ¿Qué trajiste, Lucas, para hoy? A ver, ustedes... ¿Cuánto están dispuestos a pagar por un auto del 1957? ¿Cuánta plata? Yo te digo la primera oferta. Yo pago, si tuviese mucha plata, $20,000 nada más. ¿Pero qué me ofrece del 57? Una Ferrari 250 Testarossa. Un riñón. ¿Sirve el riñón? El tipo paga con especie. ¿Cómo es esto, licenciado? ¿Cómo un riñón? El tipo dona el riñón, está loco. Y un pulmón para Sandro, yo. Hay algunas 57 que vienen bien, ¿eh? No para 20 lucas, pero... De 57... Clase 57 vienen bien, ¿eh? De 57 no tuve el gusto, pero... Bueno, yo sí. Bueno, pará, bueno. Perdón, siga. No, bueno. Contame, ¿cuánto? Siga. Se ha subastado y ya se vendió a 9.220.000 euros, esa Ferrari 250 Testarossa de 1957. 10 palos verdes. Euros. ¿Como la de euros, Charlie? Euros. ¿Como la de Charlie? Euros. 10 palos de... Mirá vos, qué va. Yo con esos 10 palos haría otra cosa. Qué bárbaro. Los cabarés no cuentan. No. ¿Ah, no? Él cierra toda una ciudad. Él cierra, compra Las Vegas. Compra varios casinos con locas de Las Vegas. Sos el Tony Montana. Bueno, volvemos a lo que tiene que ver con lo nacional, con lo estrictamente político de este país, porque... Carrió y Aníbal Fernández se cruzaron por las encuestas, estas encuestas legislativas que se nos acercan el próximo 28 de junio. La batalla clave en la provincia de Buenos Aires. Para ella, para Carrió, Kirchner está complicado. Para Aníbal Fernández habrá un triunfo muy cómodo del oficialismo. Ahí se están peleando entonces por las encuestas. Y además, en el tercer puesto por la capital, Heller e Ibarra también se disputan en ingresar al podio. Así que... Veremos qué depara todas estas elecciones y los candidatos testimoniales que tanto tiempo por estas horas se está hablando. Volvemos a lo deportivo, volvemos para no perder el tren. Todo lo que tiene que ver con el mundo de tenis, porque lo vi a Federer el fin de semana. ¿Cómo le fue, Ale? Bárbaro. La verdad que pudo volver a vencer a Rafael Nadal, el actual número uno del mundo. En el historial están 13-6 a favor del español, pero bueno, Roger Federer tenis, volvió a la victoria. Con un doble 6-4 pudo derrotar al español Rafael Nadal y se prepara de la mejor manera para Roland Garros, que es el próximo abierto que se viene ahí en el circuito. Te agrego que le ganó además en su tierra, porque le ganó el Master de Madrid. Así que y se en pudo. En su tierra, pero también porque fue un polvo de ladrillo. Claro, también el especialista Nadal en polvo de ladrillo. Así que Federer le volvió a ganar a Nadal después de mucho tiempo. Tu noticia, Ale, otra vez. No me traigas otra vez a Michael Jackson ni nada de eso, por favor, ¿eh? No, pero por Dios. La verdad es esta. Estamos hablando un poco de música, vamos a hablar. Y vamos a hablar de la banda inglesa Iron Maiden, que estuvo grabando en el país el año pasado en Ferro, el recital, para su nuevo DVD. Salieron en un tour los chicos y están paseando con su avión, que está todo ploteado y hacen desastres. Están locos esos muchachos, ¿eh? A vos te gusta nada más. Ahí está, ¿eh? Sí, ahí está, vamos. Así se hace. Me parece que tenés banca atrás en producción. Sí, me gusta, sí. me gustan los chicos que están... No, ¿te gustan los chicos? No. Los chicos te están poniendo empeño, bien, así como la actitud. Hay un... Sí, hay un maraca en potencia acá en el estudio. No. Sí, pero aparte yo entendí los chicos. Yo entendí, me gustan los chicos. Vos porque tenés la idea FIFA. Yo, sí. Que enseguida me doy cuenta que hizo así otra cosa. Valte Fren este, ¿no? Va para adelante. ¿Por qué me abraza, doctor? Es bárbaro. Aparte, no, un abrazo amistoso. Quiero... ¿Y esa mano? Basta, por favor. Quiero... culminar esta ronda de seriedad, de noticias seriedad, entre comillas, con Luquitas. ¿Qué más? Sí, vos recién, hace un rato lo nombraste, al señor Marcelo Bottinelli. Así es. Parece que el Bailando Kids de los nenes le está yendo un poquito mal. Porque él los lunes y martes está haciendo el Gran Cuñado, le está yendo muy bien. Y los jueves y viernes está haciendo el baile con los nenes. Ajá. Aparentemente, como le está yendo muy mal, El jueves pasa a ser otro día de gran cuñado y los chiquitos solamente van a estar los viernes. Así que la... El señor rating, como vos lo dijiste, se cae. Y se cae, se cae. Y ya se cayó Sofovich. Sí. Se cayó ahora Tinelli. Pero Sofovich tiene una pierna rota. Chiste fácil, chiste fácil. No, va, va. Sí. Ya cansa un poco también el bailando. El bailando kit. El bailando ya es cansa. Otro tema, ¿eh? No voy a hablar de sexo ahora. No, tendría que poner Huracán. A Huracán, por los pibes. Ah, espectacular. El licenciado quiso hacer un chiste y no le salió, sí, pero lo bancamos desde acá. Soy hincha de Globo. Soy hincha de Globo. Hincha de Globo. Mucha, mucha gravita. Está bien, está muy ingenuo. Me pone, me da miedo cómo Lucas nombra a los nenes, estos chiquitos. No me confundas con Mike. Le veo un dejo de perversidad. Hay un tema ahí, ¿eh? Sí. Hay un tema. Tengo tres nenes en casa. ¿Haciendo qué? Ahora uno está planchando, el otro haciendo la comida y el otro tirado. No, la basta, basta. Basta, basta, basta, basta, basta, por Dios. Manto de piedad. Yo soy un bebé de pecho acá. Tiembla Catalina con, sí, con la columna de espectáculo. Sí, de Catalina Dugli de Telenoche. Saludos, Cata. Llamó de Carlos de Liga, dijo que. Señores, con vos. Manto de piedad, este fue el mix de noticias de Nada que Perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate, disfrutá y aprende a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Quiero revolcarme con vos. Quiero. Acá estamos, bueno, pasaron las noticias tan rápido que ni siquiera nos dimos cuenta, hablamos demasiado, recién hablábamos en off y decíamos qué rápido se nos está yendo el programa. Todos acá me están mirando a mí porque yo a mis espaldas, para los que están escuchando del otro lado, tengo un gran telón negro. Y me preguntan, ¿qué hay ahí atrás? Y yo también me pregunto lo mismo y lo miro acá al operador y se ríe socarronamente. Yo después del programa quiero cruzar este telón negro porque me dijeron que me voy a encontrar con algo muy lindo. Sí, ¿no? Puede ser una vista. ¿Qué será? Al río, capaz. Y mirá, yo algo lindo espero disfrutar, poder mirar. Te van a hacer un regalito, vos cruzá. ¿Sí? Vos cruzá, te van a atender bien, preguntá por Juan, ¿eh? Ah, Juan. Juan. Ya te entendieron a vos. Y te ven a mano encima. Pintum, te Pintum. Ya conoce este, ¿eh? Vos preguntá por Juan. ¿Por Juan o Juan sí? Claro, es raro porque estamos en el estudio de radio, ¿no? ¿Qué se toca? Por Dios, ¿qué se toca? Hablaron de Juan y se acomodó la ropa. Sí, yo veo que se tocó el tobún. A lo Nadal estaba acá el licenciado. ¿Cómo se llama calzón chino? Es que Nadal tiene una... No sé para dónde tiene. Tiene una pinta de qué iba a decir. Como deportista espectacular. De maricón. No sé, tiene pinta medio... De pun. Medio raro. Federer es una persona... ¿Te gusta? No. Es una persona íntegra. Está buena la mujer de Federer, ¿eh? Sí, la gordita. Sí, está buena. Bueno, después de hacer esta intro... Señor, preste atención, por favor. Está como el rebelde del aula, ¿eh? Sí. Él está muy... ¿No le sacó la mano de la espalda? Siempre, hace de la 6 que tengo la mano acá. Acá el productor, al productor Lucas Lamardo y acá al operador, a Luquitas Esquiafini, después háganle un programa aparte a él, porque está muy rebelde, él quiere rienda suelta. Le voy a poner una amonestación, ¿eh? Me voy. No se vaya, quédese por acá. Voy atrás del telón. Acá es muy bienvenido. Vamos. Vamos todos. Pará que está Juan atrás del telón. Tampoco dijeron que había. Vamos, después de hablar qué había atrás del telón, después de hablar de la mujer, de Roger Federer, qué buena que está. Y tantas cosas que prometió acá el licenciado, para mí, con confianza, el doctor Amor. ¿Qué nos trajo para hoy? Explíquese, bueno, expláyese, señor. Vos hiciste una pregunta recién. La diferencia. Así es. Entre, volvé a repetir, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la pastillita azul y la pastilla mentol turbo? El turbo no sé de dónde lo sacaste. Mentol, yo dije mentol. Mentol, bueno. Si es larga vida, mejor. Si es mentol larga vida, mejor, y te voy a explicar. ¿Por qué hay pastillas de mentol que enseguida no voy a dar marcas? Las berretas no, las caras. Hay algunas que enseguida sí. Esas disuelven. Que empiezan con la H. Sí, esas son buenas. Sean buenas y tardan. Tardan. Bueno, la diferencia. La diferencia. Primero el costo. Sí. La de la H es más barata. La de la B corta, claro, no. La de H es más barata y la B corta tiene su costo. De acá está el no entiende nada. Otro planeta, no, déjelo. Se mató la B corta. Es para Noesi Marca. Para Noesi Marca. B corta, ¿cómo se llama la pastilla que tomás? Por Dios. B corta, no digas marca. Pues la B corta es más cara. Marca. Es más cara y aparte de eso, la tomás. Claro. Debe tener una cierta tiempo. Esa la tragás. Sí, la tomás. Vamos a decir tomás porque tragás queda medio... Tomás, con agua, ¿eh? Sí, sí. Después si la querés tragar es tu problema. Pero... La otra, la lamentó otra. Larga vida. No, siga, la siga, come siga. La señorita. Ajá, mire usted. Y ahí empieza a trabajar. Epa. No sé si soy explícito. A ver, porque yo quiero orientar a la gente un poquito. Empieza a trabajar, ¿en qué parte de la zona del cuerpo? En el elemento que nosotros utilizamos. Entonces el efecto es, no digo igual, pero es muy parecido. ¿Cuántos estarán aprendiendo en este momento de lo que está contando el licenciado? Es muy parecido, esto es real. ¿Y cuántas chicas? Y tiene que ser un mentol larga vida, o sea, larga vida. No sea una cosa que en un segundo se derrita. Un mentol las tres niñas. Sí, claro. Nada de tren. Digamos que el pajarito canta. Y es lindo porque, bueno, es lindo. Se siente una brisa de mar. Brisa de mar, hasta las gaviotas, escuchá todo. Escuchá todo. Come cornalitos fritos. Los delfines, todo. Las sandejas son lo más rico, ¿no? Bueno. El problema es cuando está muy enterrada en la arena, ¿viste? Yo lo quiero acá al doctor Amor, ¿eh? Todos los lunes va a estar acá. No. Después vamos a rever eso, porque acá lo quiero presente para mi equipo siempre, al doctor Amor. Trajo algo de cocodrilo, usted está con los animales, el sexo, no entiendo nada. No, el tema es que me han pedido técnicas, porque hay mucha gente, yo estoy escuchando y viendo en los programas, que todos escriben libros ahora, y son todos... ¿Son todos escritores? Todos Gardel, no voy a dar nombres, pero son todos Gardel, escritores, la pasada. Y uno también la tuvo. Y la tiene. La experiencia. Yo la tengo. La experiencia, más rápido. Es un fenómeno. Entonces, el tema es así. Si quiere le doy el título y se los digo la semana que viene. No. Gracielita de San Justo. Oh. Era, ¿ustedes que les gusta el fútbol? ¿Son futboleros? Sí. Era fea como el Patón Bausa. No. El Patón Bausa, expliquemos, alguna vez técnico de Rosario técnico Central. Campeón de la Copa Libertadores con Liga Universitaria. Gran jugador, pero muy feo. Sí. Era fea, sí. El Patón, mami. Pero era espectacular. Sí. Era impresionante a cualquier hora, a todo lugar. Cualquier lugar, todo lado. Sí. Y le gustaba la técnica o la pose cocodrilo. Ah, pues cuénteme cómo es la pose cocodrilo, que alguna vez la quiero poner en práctica, bueno, licenciado. Hay que ser bien macho para hacerla. No, acá vamos al frente como loco. Sí. ¿Por qué la aclaración? Se pone en Y para arriba. Sí. Y la cabeza abajo de un sofá. La cabeza. Entonces, del varón. No, la cabeza de la niña. Ah. La señorita, niña, ¿no? Porque parecería la señorita. Entonces el varón va arriba del sofá y entra como un cocodrilo. Cuando vio el cocodrilo en las películas de Tarzán que iban a la casa. Sí, estamos... Y se manda y ensarta lo que ve. No, es terrible. Una especie de flechazo al... Exactamente. ¿Y toca la nuez de Adán ahí? ¿O? Bueno, depende. No hay igual. Depende del elemento que lo tenga. O tenés una tiza o un puntero. ¡Epa! ¿Y usted qué tiene? Depende de mí, no sé. No, al doctor no se pregunta esa cosa. No se puede preguntar cosas. No. El tema fue, lo hice varias veces... Su atención, por favor. Uy. Llamada para el hombre con el miembro de 25 centímetros. ¿Es usted, doctor? No, ojalá. Ah, 23 me dice. 23 sí, y medio. Un poquito menos. Escúchame, escúchenme. Ya me sacaron. No se entiende. Bueno. Ahí ya, usted ya insert coin, manda la fichita. Y después, viene lo que viene. Claro. Y varias veces fue espectacular. Fue bueno, pero una vez yo estaba esperando un llamado importante por celular. Así es. Y me llamaron por celular. Y el problema fue desengancharme, ¿viste? Ah, ¿entonado? Quedó pegado, como bien se dice. Claro, porque la técnica de cocodrilo es brava, ¿viste? Es jodido para estás salir. En plano inclinado. Claro. ¿Viste? Pero la ley de la física, ¿cuál es que dice? Pero claro, usted de los licenciados, de los pocos que quedan, que claro. Nunca apaga el teléfono, porque nunca se sabe quién te puede llamar. Sí, no, aparte era un llamado especial, ¿viste? Epa. Un llamado especial y, bueno. Trabaja bastante usted, ¿no? Trabajo mucho. Y sí, el creo. Coco estaba... El cocodrilo estaba loco. El Coco. Y a ese era un cocodrilo dandy, pero de aquellos, terrible. Sí, estaba buenísimo. Qué barro. Bueno, entonces Patón Bowser. El Patón Bowser. Hace tiempo atrás, mucho. 5 años atrás. Epa. No, 6 años. 6 años. 6 años atrás. ¿Sabe qué, doctor? Me gustaría que usted cuente una historia con una chica, una mujer, que la relacione con un jugador de fútbol, con un técnico, claro, con alguien de deporte. Entonces tenemos un panorama. Ah, como en este caso. Claro. Ah, bueno. Esta chica aparte era como Mascherano, todo terreno. Ah, bien. Arriba, abajo. Todo. Lo único que el patón sacado, de cara es feo. Ya, el patón es de feo. Bueno, pero viste, cuando ahora. Era... Está bien. No me digas que te venís con un eto. ¿Por qué? No. Bueno, si tiene los labios de Henry. Algo debe hacer. Algo debe hacer, ¿no? ¿O no? Después... Y bueno, ya estamos. Ya estamos entrando en otro terreno, ¿no? Tema. Bueno, muchachos, así que esta era así. Bueno, bien, ¿eh? Bien. Nos explicó la diferencia entre la pastilla azul y... Eso es importantísimo. Sí. Aprendí. Costo, y además no es lo mismo tragar solo la pastillita que... Que claro. Te la traguen. Claro. Qué bien. Bueno, los lunes acá lo vamos a tener. Los lunes, ¿no? Siempre. Y siempre usted nos va a traer anécdotas que le pasaron a usted. Que me pasaron a mí. Reales, acá no hay verso. Acá no lo hay único verso. Que no digo son apellidos por una cuestión ética, pero nombre, no, localidad. No, Gracielita de San Justo. Gracielita de. Alias el Patón Bowser. Pobre Gracielita, si estás escuchando. Más madera. Las cositas que deben estar pasando. Pero hay muchas Gracielitas de San Justo. Ah, ¿conoce varias? Y claro, pero esta era Gracielita. Esa Gracielita agenda, Cocodrilo. Esa agenda. qué barro. Bueno, digo, a ver, pienso, los miro. Ahora, después de escuchar al licenciado, al doctor Amor, ¿qué cosas haremos el fin de semana que viene, no? Cuando nos encontremos con alguna mujer. Y el lunes, si alguno practica el mentolado, que me avise acá y que claro, evaluamos. Esa palabra. No, bueno. Evaluamos, evaluamos. Para agarrar experiencia. Exactamente. ¿No? Está muy bien. Mensajes, algo que llega por ahí, hay, no hay, la gente. A mí me acaban de mandar mensajes que muy bueno el programa. Sí, a mí también, acá están llegando bastantes mensajes. Ah, me olvido, no, porque me voy a olvidar y va a terminar el programa y después me va a retar. Le voy a mandar, ahí me hace acordar el licenciado, una mente brillante. Le quiero mandar saludos a nuestro otro integrante del staff de Nada Que Perder. Que va a estar los miércoles. Que va a estar... Que hoy no puedo venir. No lo voy a poder aconsejar a Javi. No, bueno. Al señor Javier Hernán García, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Él va a estar los miércoles. Porque vos, Ale, espero que algún día también puedas venir. ¿No me ibas a decir facha? Bueno, facha. Es que me está costando. ¿Tiene la moral? Por Dios. No te tenía con esa... Pero es ganador, ¿eh? Es ganador. Es ganador, ¿no? Sí. ¿En cara? Sí, se va para adelante. ¿Pisa el área? Sí. Pisa el área, a veces muerde la banquina. Esto me hace acordar ahí por colector. Bueno, eso es para el lunes que viene. Lo dejamos para otro momento. Porque a veces es bueno escapar del peaje y mandar por colector. Sí. ¿Alguna vez peaje? No, pocas veces. Muchas veces no me hizo falta. Trabajamos y nos divertimos. Tengo lo que quiero. No. Más que una copita, más plata que esa. Vos estás puede. Escuchando la música que te están poniendo, ¿no? Te están matando. Está bien, si vos querés que te digamos facha, te decimos facha, ¿eh? Tengo un código que dice nunca te pelees con el operador en una radio. No, te destruye, te aniquila. Sí. Igual acá Luquita es un fenómeno, buena onda. Buen operador. Es un fenómeno. Bueno, le mandamos el saludo entonces formalmente a Javi, que nos va a estar escuchando, para que después no me rete, porque si no después me va a decir no me mandaste saludo, no me tenés en cuenta. Y aprovechamos y le mandamos saludos a todos aquellos que nos desearon muy buena suerte y mucha merd, como bien se dice, antes de iniciar nuestro primer programa aquí en Nada Que Perder. Sí, la verdad, ahí ya hay muchos mensajes que están llegando al mail. En el blog también hay bastantes mensajes. Y una cosa, el miércoles vamos a abrir una sección, que es la encuesta. Bien. Vamos a tirar una pregunta y 3 respuestas. Primero vamos a empezar por las mujeres. La pregunta es, ¿a dónde te gustaría que te lleven? A comer milanesa, a un restaurante común. ¿Cómo milanesa? Milanesa como pa' frita, común. Pero es muy grasa. No, pero pará. ¿Una de milanga? Pará, ir a comer un sándwich a la costanera, como hizo Fabián con Manucci. O ir a comer sushi a un resto top. Gracielita era de la milanesa con papa frita. Gracielita era de la milanesa con papa. Ya. Pero pará, esto y tiene... de dorapa. De dorapa. Sí. Pero pará, esto tiene un sentido. Porque las tres tienen una conclusión. Que la voy a decir el miércoles. Y yo el lunes, sí. Ahora que me hace acordar Lucas acá, el lunes voy a hacer la teoría del helado. La teoría del helado. Sí. Anoten, gente. La teoría del helado. ¿Pero eso sirve para las mujeres o los hombres? No, no, no anticipe nada. No anticipe nada, licenciado. Listo. Anoten, gente, del otro lado. La teoría del helado. Y yo, es real, ¿eh? Acá Alejandrito, que está hojeando revista cual vieja ajena ya a peluquería, que se va a hacer las manos y la tintura. Sigue ojeando, ¿no? Pero estás boludeando, hermano. Estoy esperando mi turno con el licenciado. ¿Qué? Viniste a tomar un café acá, ¿no? El licenciado no me quiere atender. Sí. A este al loquero directamente. Con chaleco de fuerza es poco. Directamente, ¿eh? Si te ato las manos, estás al horno, Ale. Depende. Me sé defender con otras cosas, Guille. Bueno, este es un grupo muy... La teoría del helado. La teoría del helado. Esa la anoté ya. La teoría del helado. Traiga loco. La semana que viene... hablando solo con... ¿Puedo tirar los títulos? No, no tire nada. No tire nada. Déjelo de suspenso. Mire, doctor licenciado. Me queda un minuto. Bueno, listo. No, apúrese. No, no. La teoría del helado y desayuno bis. Bien. Hablando de desayuno, déjame que te cuente una. A ver. Estuve leyendo ayer. María Carey hizo una declaración un poco fuerte. O poco agraciada, digamos. Sí, sí. Dijo: veo a los chiquitos muertos de hambre y me pongo a llorar. Hasta ahí va bien. Perfecto, un corazón enorme. Veo a los chiquitos muertos de hambre y me pongo a llorar. Me encantaría ser igual de flacos que ellos, dijo. No, una hija de puta. Qué va. Qué falopa. Qué va. No, una bestia total. Y bueno, es María Carey. ¿Qué crees? Está no bien, bueno, no espero más. ¿Quién de esta mesa no le da? ¿Qué me haces para yo, Luca? Yo tengo novia. No le doy a María Carey. ¿No le da? No, no me dio. No, va. No. Pará, acá me llevo un mensajito que quieren sushi. Esta chica. Después. Bueno, listo, el miércoles. Listo. El miércoles abrimos esa sección. El lunes de vuelta al Doctor Amor. Se nos fue nuestro primer programa. Qué lindo, qué bien que la pasé. A ver, rápido. Un saludo grande a Chapi. Al Kiki, al Alemán, que son unos fenómenos. Bueno, a toda mi familia y a mi novia. No, oiga, déjese echar los huevos. Y uno más, acá mi novés, que nos está escuchando, muy linda chica. Sí. A Alejandro y Agustín. Bueno, hechos los saludos. Y después, a lo largo de todos los programas, vamos a ir mandando saludos a la gente que nos apoya y nos quiere. Se nos fue el primer programa de Nada Que Perder. La pasamos muy bien. ¿Quieren el aplauso? ¿Quieren el aplauso? En la operación, el señor Lucas Schiaffini, nuestro productor Lucas Lamardo y co-conductor. Todos los chicos acá, muchas gracias. El conductor, quien les habla, Guillermo González. Nos encontramos el miércoles por www.radiolk.com.ar de 18 a 19 horas. Esto fue Nada Que Perder. Chau, gracias.